12 y 53 minutos, es tiempo ya de quedarnos en la recta final de la mañana con un último apunte de actualidad local que vamos a ofrecerles en la jornada de hoy. Y vamos a hablarles en concreto de, bueno, pues de todo lo relativo al ámbito del proyecto planteado por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique para el derribo de la Plaza Juan Carlos I y la reordenación del tráfico en esa zona. Un asunto este que, como decíamos, se daba a conocer cuando se presentaban los distintos proyectos que se iban a acometer con la financiación que llega por parte del Plan Invierte, dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz. Un proyecto que además también se contempla en precisamente el Plan General de Ordenación Urbanística, que en la actualidad está en exposición pública en ese espacio al que se puede acudir, situado pues precisamente en el entorno del antiguo mercado de Abasto, en esa oficina que se ha instalado para que se pueda revisar todos los planos y se pueda revisar pues toda la documentación en torno a lo que es el Plan General de Ordenación Urbana durante todo este periodo de exposición pública y alegaciones. Bueno, pues hay novedades al respecto en cuanto a la información que se le ha ido facilitando también a los vecinos que así lo han solicitado. Y esta es una de las cuestiones de las que queríamos informar con el responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues yo creo que podemos comenzar diciendo, por cierto, que creo que fue la pasada semana, no recuerdo si fue el jueves o el viernes, cuando finalmente se publicaba en Boja el Plan General de Ordenación Urbana, y entonces ya a partir de aquí sí que empiezan a contar los últimos 45 días establecidos por ley de exposición pública y de periodo de alegaciones. Y todo esto ya nos lleva pues a hablar de ese proyecto de reordenación del tráfico y del derribo de la Plaza Juan Carlos I, ¿verdad? Efectivamente, como tú bien decías, y no viene mal recordarlo, se publicó ya por fin el último diario al que se había remitido el documento de aprobación inicial, y a partir de entonces pues teníamos ya los 45 días que nos restaban hábiles, quiero recordar que es hábiles, para que cualquier ciudadano pudiese hacer alegaciones al mismo. Contando fechas del calendario directamente, pues nos vamos hasta el 5 de febrero, si no me equivoco. O sea que el periodo de alegaciones y de exposición pública se va a mantener mínimo hasta el 5 de febrero para que cualquiera que tenga alguna alegación sobre el propio plan general pueda remitirla al ayuntamiento. En relación con el plan general, pues ayer teníamos una reunión porque quizás entre las intervenciones que vienen contempladas en él, se contempla de cara a futuro lo que hay y lo que está previsto también. Bueno, a sabiendas de que la intervención en Juan Carlos I se iba a hacer de manera inmediata, bueno, pues tenía sentido que apareciera ya en el plan general, ¿no? Y como tal, ayer tuvimos una reunión a instancia de la propia alcaldesa para con los vecinos del entorno de la plaza Juan Carlos I, que se habían interesado y tenían curiosidad acerca del proyecto, y los emplazaba a una reunión, una exposición pública, la tarde de ayer, en la sede vecinal del Algarrobal, donde nos pudo acompañar el ingeniero de camino, canales y puertos, que ha desarrollado el propio proyecto, y pudimos explicar de primera mano en qué iba a consistir. Una intervención que desde hace mucho tiempo teníamos prevista, que estábamos buscando cómo poderla financiar, y a través del Plan Invierte de la Diputación Provincial, pues bueno, se va a poder acometer, y la idea es que antes del 30 de junio de 2016 esté concluido y arreglado todo el entorno. Por darte alguna información que si nos pedían ayer los vecinos, pues bueno, nos preguntaban acerca de cómo iba a quedar la ordenación, si aquello iba a quedarse como un páramo, digamos, que una calle que cruce directamente la plaza. Bueno, pues decirles que no, que va a la calle, que va a tener una inclinación de en torno al 6%, que se van a habilitar dos zonas verdes a ambos lados del nuevo vial, o sea que se va a embellecer el entorno, que va a estar perfectamente iluminado, las zonas verdes van a tener su sistema de riego, como no, el sistema de saneamiento nuevo, y se van a dotar de en torno a 14 plazas de aparcamiento en los entornos de la intervención. También deciros que

para primero parcelar los llanos y después acompañarte la urbanización. Esto más o menos como el llano de Azorín. Si nos acordamos que aquello era un llano como tal y había que urbanizarlo, meterle las redes de suministro, saneamiento, abastecimiento, iluminación, y a partir de ahí ya empezar proyectos de construcción de cada uno, digamos, en su propiedad o en su parcela. Pues poco más o menos es lo que estamos hablando. Sé que se está haciendo ya las reparcelaciones y que se está trabajando en el proyecto de urbanización para acometerla en cuanto esté disponible, terminado y aprobado los proyectos. En tanto en cuanto, bueno, pues igual que hasta ahora se ha podido aparcar libremente la propiedad, bueno, concretamente los propietarios, porque hay al menos 4 propietarios, han trasladado un acuerdo en el que nos informan que a partir del día 10 quieren hacer uso de su propiedad para la instalación de este parque de atracciones, por llamarlo de alguna manera, y que la duración prevista es desde el día 10 hasta después de Reyes. Ya te digo que después lo lógico es ver el tiempo que le queda al proyecto de urbanización y entonces se valorará si vuelven a aparcar o no. Yo entiendo que hay tiempo suficiente para poder volver a aparcar y hacer uso de ello. Pero ya te digo que queda un poco más a merced, ¿no?, y voluntad del propietario. Luego, mientras, como comentaban, ¿no?, durante este periodo, en concreto desde el 10 de diciembre hasta después de Reyes, se va a poder usar el espacio de la antigua Plaza de Toros como aparcamiento, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo primero que nada más que hemos tenido noticias, nos hemos puesto en contacto con ellos y les hemos pedido, bueno, la máxima colaboración, ¿no?, a sabiendas de que son dueños de un espacio y como tal pueden disponer de él. Pero sí la colaboración para con el resto de ciudadanos, en el sentido de que si no se va a utilizar aquella parcela, por favor que la dejen abierta para que se pueda aparcar, al igual que vamos a intentar también optimizar el resto de aparcamientos que no están todavía dibujados, por decirlo de alguna manera, en la Plaza de las Palmeras, que queda prácticamente media plaza por marcar con los aparcamientos, para que es verdad que no basta a 2 minutos de la consulta del médico, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es la referencia que podemos tener más cercana, pero al menos que esté en una zona razonable y que si no son 5, 2 o que sean 10 minutos para llegar andando a cualquier punto de Ubrique. Y bueno, pues la pregunta siguiente sería, si no se va a poder aparcar en el Prado después de Reyes, ¿se podría aparcar después de Reyes en la antigua Plaza de Toros, en este espacio, o eso está limitado a ese periodo? Bueno, la autorización que hemos pedido, la colaboración, es en tanto en cuanto esté puesta la instalación del proyecto, el parque de atracciones. Vale. Yo entiendo que, en principio, y mientras no la propiedad no vaya a hacer uso de la antigua plaza, del solar de la antigua plaza, no va a haber problema. De hecho, también estuvimos viendo la posibilidad de que durante la obra o de la intervención en Juan Carlos I se pueda utilizar parte de aquel recinto para que el tráfico pueda discurrir de una manera normal, sin que se altere o que las molestias por la propia obra sean las menos posibles y que se puedan apoyar en el tránsito, ¿no?, a través del llano. O sea, que desde el ayuntamiento no se tiene comunicación ninguna de momento de que se vaya a intervenir en este espacio de la antigua Plaza de Toros, ¿no?, como sí que lo ha tenido, por ejemplo, con el tema del Prado. Efectivamente, no, de hecho lo hemos consultado directamente y ahora a corto plazo no hay intención. Bueno, pues con esa información nos vamos a quedar, ¿no?, referente a los cambios que se van a ver en nuestra localidad en materia de tráfico próximamente. El más importante, desde luego, es el concerniente al derribo de la Plaza Juan Carlos I y a la creación de ese nuevo vial y lo que va a suponer para la organización del tráfico, ¿no?, en nuestra localidad, pero al mismo tiempo también en el marco de aparcamiento, pues especialmente, ¿no?, en este periodo que se aproxima, pues llegará también esos cambios en torno al uso del Prado que vienen, bueno, pues determinado en este caso por la propiedad, ¿no?, de esos terrenos. Efectivamente. ¿Qué más nos queda por decir a este respecto? Bueno, poco más que lo que estuvimos hablando también con el ingeniero, buscar la posibilidad de que las molestias sean las menos posibles. Yo siempre digo que para para hacer la tortilla que rompe los huevos, ¿no? Como decimos, de que se van a generar molestias claramente a la hora de hacer la obra en Juan Carlos I, que vamos a intentar minimizarla todo lo que se pueda, que sea lo más rápido posible. Ya te digo que en torno a 4 meses se calcula de intervención. Y bueno, y quedarnos con el resultado final, que seguramente va a ser un entorno mucho más agradable, con todas las adaptaciones para la movilidad reducida que requiere una nueva intervención, un tema tan importante, un punto vertebral, digamos, del tráfico en Ubrique, y que también para los peatones será mucho más agradable transitar por aquella zona, y con lo que nos queremos quedar. Respecto a lo demás, yo sé que es la noticia bomba, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues que igual que desde que hemos tenido la primera noticia, nos hemos puesto a buscar soluciones alternativas, que ya es, pues igual, iremos dando la última novedad que se vaya produciendo para que esté todo el mundo perfectamente informado. Oye, ya por último, en cifras, que no lo hemos comentado, pero por ejemplo, en el Prado, ¿cuántos aparcamientos hay? ¿Cuántos coches caben? Pues desde, digamos que si se viese los llanos como un triángulo, desde la parte de arriba, en el primer vértice hacia abajo, dentro hay en torno a 90 vehículos. Con el otro llano, pues estamos hablando fácilmente, tendría que ponerme a contarlo, ya te digo, yo he contado los que veía desde mi casa, que nada más que tuve la noticia, fui rápidamente a contarlo, y bueno, los dos llanos de arriba son 90 los que había. Uh-huh. En función de la afectación que se vaya finalmente a producir, pues bueno, estamos hablando de eso, pues de 90 a 120 fácilmente. De 90 a 120, y los... Habría que concretarlo, te lo digo a buena pluma, pero habría que concretarlo. Vale, y los que se van a habilitar en la antigua Plaza de Toros, ¿tendría una capacidad este espacio? Pues la Plaza de Toros, yo calculo que por la superficie entre 40 y 50 vehículos deben de entrar, y el resto pues tenemos que buscar solución a través de la Plaza de las Palmeras inicialmente. ¿Y en la Plaza de las Palmeras cuántos caben? Esto ya riza el rizo, Bueno, la plaza creo recordar que había dibujado, por decirlo de alguna manera, en torno a 200, y bueno, los primeros cálculos que yo recuerdo cuando se hizo, cuando se asfaltó la Plaza de las Palmeras, que bien ordenado caben por encima de los 400 vehículos. ¿Y en la actualidad están siendo ocupados? No, mínimamente, no llega ni al 30%. Pues habrá que cambiar también, ¿no? En cuestión de movilidad hay que adaptarse, y bueno, pues en este sentido es lo que queda, ¿no? Sí, al final la tendencia no es una tendencia que podamos hacer de manera voluntaria, pero al final la deriva del día a día te lleva a lo que se está haciendo en todos lados, que son bolsas de aparcamiento y dejándolo vehículo de un lado y dándole prioridad al peatón. Y al final pues tendremos que tender a eso, con más o con menos ganas, pero va a haber que tender a eso. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa novedad, ese aspecto que queríamos recoger, sobre todo a título de información pública, ¿no? Para el lubriqueño, y sobre todo en el ámbito de servicio público, quiero decir, ¿no? Para el lubriqueño, que conozca, bueno, pues ese dato, ¿no? Que a partir del 10 de diciembre se tendría que desalojar el Prado, habilitado hasta la actualidad como zona de aparcamiento. Con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo al responsable de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para ofrecernos esa última hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Buenos días. Saludos.